segundo entregador de los premios Actitud Rock FM 2026, Aurora Beltrán. Sí. Ahí va, ahí va. Yo hace mucho que no la veo, de hecho, la última vez que estuve con ella, pero no estuve con ella. Ah, porque explícalo. Que no la viste, sí, o eso te iba a decir. Eran los tiempos de la pandemia y estábamos ella y yo en un programa de la televisión vasca. Uh-huh. El programa más visto de la televisión vasca, le dedicaron al rock y tuvieron, bueno, pues la idea de invitarme, ¿no? Y creo que ella estaba en el estudio. Sí. Y yo estaba en casa. Ajá. Y yo estaba en casa e hicimos la entrevista por videoconferencia. Pero es una tía de larga andadura. Ella, sí, ella empezó con un grupo que se llamaba Belladona, que era un grupo punky de chicas. Y eran muy punkies. Yo las vi en una sala que había en Humanes, que se llamaba El En Vivo, hace muchos años. Cierto. Y era un grupo tela, ¿eh? Después hizo Los Tahúres Zurdos. Y luego, bueno, su propia carrera en solitario, que tiene uno de los momentos más álgidos cuando es invitada a aquella gira que se llamó Una noche sin dormir, sí, en lo cual compartían escenario Barricada y Rosendo. Y era ella la que abría concepto, las noches. ¿No? Pero desde entonces no ha parado de currar y sigue haciendo cosas, sí, y mantiene su carrera. Vamos a disfrutar. Entrega premios y le van a entregar un premio. ¿Sí? Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026, el día 13 de junio, por reconocer su trayectoria profesional. Bien, así que entrega, recoge. Claro. A ver si no se lía y recoge uno y entrega luego el otro. Sí, se va a llevar el premio de Actitud Rock FM. A ver si le va a dar el Viana, el marqués de Viana. Que sea. No. El lunes estaremos ahí. Es una broma. Ella dice que vive en un pequeño pueblo. Sí. En un pequeño pueblo no, en una aldea con muy pocas personas y desde ahí sale para evidentemente cultivar su vida profesional. Y será un placer encontrarnos con Aurora y además en directo, no a través de una videollamada. Claro, y se suma M Clan y mañana y pasado. Mañana veremos que todavía quedan por desvelar. Así que con esas incógnitas estamos, pero poco a poco lo estamos dejando todo muy claro. Y después de esto, ¿seguro que crees que hay gente que merece una segunda oportunidad? Estás a punto de escuchar lo mejor del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Luego nos dices si ha sido una buena idea. Es 2 de junio. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Como cada día a esta hora te lo contamos en las Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Ayer hablábamos de él, pero es que hoy nacía Charlie Watts, baterista de Rolling. Madre mía, fíjate. Se nos fue en agosto. El 21, hace 5 años ya. Sí, fíjate, que ayer recordabas tú que no pudo venir al concierto del Metropolitano. El más tranquilo de los Stones. Y además era un músico de jazz en su tiempo libre. Cierto. Pero toda la vida con los Rolling Stones. Y digamos que la base tranquila de La base tranquila para ahí estaba. Poco sonreía. Yo le vi en un concierto que le hizo sonreír Jagger y le costó, Fíjate. Bueno, tal día como hoy de 2005, Alex Capranos, líder de Franz Ferdinand, era detenido por la policía rusa por ser sospechoso de ser espía. Bueno, esta es una historia fina. Mm-hmm. Es que el apellido real de Capranos es Alex Caprano Handley. Correcto. Que era el nombre que utilizaba un espía británico en las fechorías que hacía dentro de la Unión Soviética. En el M16, y robó secretos no militares del KGB de los rusos. Sí, y le andaban persiguiendo. Entonces, cuando va, después de dar unos conciertos, va a subir al avión. La coincidencia del apellido. Lo que pasa es que el espía era 13 o 14 años mayor que el cantante y por eso se libró. Menos mal. Bueno, y tal día como hoy de 1986, Queen lanza A King of Magic. Disco de la peli Los Inmortales, precisamente aquí en On Magic, es una frase que utiliza el prota de la película. Y hay muchos temas de ese disco que tienen nombre con referencia a la peli, como claro, por ejemplo, ¿Quién quiere vivir para siempre? O No pierdas la cabeza. Justo, solo puede quedar uno. Como hoy del 86 se publicaba aquí en On Magic de Queen. Buenos días, chaval. Buenos días, pirata. Buenos días, Raquel. Hola. Buenos días, Sayago. Bien, pues muy bien, estoy muy bien. Estoy muy bien, pero sé que tengo una edad, soy consciente. Sí, claro. Sí, o sea, yo ya estoy que me da al mínimo dolor que tengo. Ay, ay, ay, ay, ay, que me lleva Dios, que me lleva Dios. Ya estoy esperando a un señor en la moto que ponga Jesús, que me lleva, que me lleva. Ay, ay, ay, Cris, que me duele. El otro día, tío, un dolor en el pie. Sí. Ay, Cris, llama al 112, llama al 112, llama al 112. Es un trombo, esto es un trombo o algo. Y me dice, la Cris es un padrastro. Son padres, no voy a llamar al 112, voy a llamar al 1234 para cambiar de compañía porque eres un pesado. Claro, yo he dicho, es que no me quiero morir. La verdad que me he dado cuenta ahora que no me quiero morir. Entonces he dicho, voy a hacer todo lo que dice la sociedad que hay que hacer para cuidarse. Se acabó el bebercio y el enjuerguismo. Sí. Voy a cuidarme. Bueno, he visto la lista de lo que dicen los listos, de lo que hay que hacer para cuidarse. Bueno, pues es la primera vez que tengo ganas de morirme. Ya. Sí. No merece la pena. Para descansar, de verdad. Duerme 8 horas al día, dice. Digo, sí, sí, a la semana sí las dormiré 8 horas al día. Y bebe 2 litros y medio de agua al día. 2 litros y medio de agua al día. Y tienes que hacer 5 comidas diarias. Ah. Y tienes que trabajar entre 8 y 10 horas, claro, porque eso está dentro del sistema. Ya. Si tengo que hacer 5 comidas al día, pero no puedes picar entre horas... Ay. ¿Me puedes decir a mí la gente cuando está comiendo? Porque yo, o sea, yo es que estoy merendando mientras duermo. Es que de verdad, ¿qué has tenido un sueño? ¿Tipo pesadilla? Digo, no, tipo buffet. Y como me tenía que levantar ya la boca por la comida. De hecho, como me he bebido 2 litros y medio de agua, me he levantado a mear 17 veces. Porque ya tengo una edad, ¿sabes lo que te voy? Y digo, venga, va, 5 comidas al día. Pero cuidado, no comas ultraprocesados. No. Ni azucarados, ni con fructosa, ni con grasas saturadas. Y luego entre lo que eres intolerante y lo que eres... Y lo que eres alérgico, lo digo ya, no se puede vivir comiendo manzanas solo. No, es que soy yo la cerda de los teleñecos, no se puede comer viviendo manzanas. Entonces, es que es lo único que te vale, es lo único que pasa. Y cuando dices, venga, ya tengo organizadas las 5 comidas al día, te llega alguien y te dice, no, lo más sano es hacer ayuno intermitente. Claro, claro. ¿Qué es el ayuno intermitente? 16 horas sin comer. 16 horas sin comer. Venga. ¿En serio? Yo, o sea, yo no he estado nunca 16 horas sin comer. No. Y eso que he estado 12 años sin pillar. Yo sé lo que es estar 12 años sin llevarte nada a la boca. Ya te lo digo. Sin comerme una rosca. Pues engordé de la ansiedad. Claro. 16 horas sin comer. Y luego llega uno y te dice, ay, que te lavas los dientes 5 veces al día con la edad que tienes. Pero tienes que lavar 5 veces al día, digo. ¿Pero para qué si llevo 5 horas sin comer? Claro. ¿Pero a qué me va a oler el aliento? ¿A desgracia? ¿A desgracia? ¿A pena? ¿A me quiero morir? O sea, los paluegos son sentimientos. ¿Qué me estás diciendo? Que me estoy comiendo los empastes. ¿Pero qué me dices? Que tengo mucho hambre. 16 horas sin comer. Te lavas los dientes 5 veces al día. Si solo comes manzanas, te dicen, pues a los 3 meses te tienes que hacer una limpieza de boca. Ah. Nada. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Una limpieza? Pero una limpieza de conciencia será, porque de boca, si solo hay manzana, me la puedes reconstruir en la boca. Y vas a la limpieza y te dice, con la edad que tienes deberías usar hilo dental. Sí. Claro. Digo, sí, para colgarme del marco de la puerta de casa. Acaba conmigo ya. Y dice la tía, colgate, si esta es una buena marca para lavarte los dientes. Y ahí te aparece el psicólogo, la psicóloga de internet, que te dice, no, lo más importante en la vida, lo que tienes que sacar 5 minutos al día es para quererte a ti mismo. Ya. Cuidarte y quererte a ti mismo. Digo, el otro día me metí en el baño a quererme a mí mismo. Y como no tengo tiempo, me tuve que querer comiéndome una manzana, bebiendo 2 litros de agua, que la otra mano tenía el cepillo de dientes, que me tuve que zurrar la sardina con los pies. Pues no veas tú. No veas tú qué dolor el padrastro del dedo. Pero tío, pero es que tía, es que no ves que no hay tiempo. Y dice, la gente ahora trabaja menos horas, pero si no tiene tiempo para trabajar. Aparte, ¿para qué quieres dinero? Si solo comemos manzanas, claro, ¿qué más te das? En esta vida solo se necesitan manzanas. O bien como fruta o bien como móvil. Ya. Pero la gente hasta no quiere manzanas. De hecho, fíjate si hay poco tiempo, que hasta los de Apple la han dejado con un mordisco. Y se han pirado ahí. Bueno, pues cuando tienes todo esto, no te falta el vídeo de hace esto 5 minutos al día si quieres ser feliz. Y te sale un mazao en tetas ahí, delante de su chalet, con su piscina. Sí. Haz estos estiramientos al día 5 veces, estiramientos idiotas, y me estiro así, pego la lámpara del Ikea, que no me cabe en casa. Invítame a tu mansión estirándose. Dice mi mujer, ¿para qué se estira tanto? Digo, no llegará por la manzana del árbol de su mansión. Estira, dice, estamos estirando la nómina, estamos estirando. Y ahí te aparece otro y te dice, lo importante en la vida, para estar tranquilo y saber qué es lo que quieres, es hacer meditación. Pues yo me he puesto a meditar, chico, lo he visto claro. Lo que quiero es morir. morirme. Sí. Morirme para descansar. Luego me iba a morir y me ha dado miedo. Porque digo, seguro que llego y me dice San Pedro, ¿ha bebido los 2 litros de agua? Está todo listo. Las preguntas, los concursantes, la pasta. Así que vamos a por ello. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí está Jonathan Rojas jugando desde Madrid con el título de Rockmaster y con 500 pavos acumulados, que si hoy gana, evidentemente aumentan en 100 más. Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Suerte en tu jugada. Eso es lo que te deseo a ti y al aspirante, que se llama Daniel y juega desde Torrevieja. Bienvenido a Rock FM. Buenos días, familia. Mucha suerte, Daniel. Una vez más, Sayago va a recordar las reglas del juego del Rockmaster. Daniel, ya sabes, muy atento por si acaso hay fallo, porque Jonathan, como Rockmaster, comienza el concurso respondiendo a las preguntas de rock que lanza el Pirata. Hay 90 segundos de tiempo, con lo cual necesitamos ese tiempo para saber quién tiene más aciertos al finalizar y se lleva los 100 pavos y el título de Rockmaster. Vamos a poner el tiempo. Empezamos. ¿Qué artista ha creado varias portadas de los discos de los Rolling Stones? ¿Frida Kahlo o Andy Warhol? Andy Warhol. Sí, señor. ¿Cuál de estos dos fue cantante de AC/DC? ¿Axl Rose o Ozzy Osbourne? Axl Rose. Correcto. En los dos, Raymond Sarek era el guitarrista o el teclista. El teclista. Muy bien. ¿Qué tienen en común Green Day y Red Hot Chili Peppers? ¿Son 6 en el grupo o han sacado una marca de café? Han sacado una marca de café. Correctísimo. ¿En qué festival en España tocarán King of Leon? ¿Mad Cool o Rock Imperium? En el Mad Cool. Muy bien. Eric Clapton ha entrado más de una vez en el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué banda es considerada como los barbudos de Texas? ¿ZZ Top o Journey? ZZ Top. ¡Los Top! ¿En qué año nos dejaba Joey Ramone? ¿En 1990 o en 2001? En 2001. Correctísimo. ¿Whiplash es un tema de Metallica o de Iron Maiden? De Metallica. De Metallica. ¿Qué miembro de Aerosmith formó parte de los Hollywood Vampires? Junto a otros músicos, claro. ¿Joe Perry o Tom Hamilton? Joe Perry. Joe Perry. ¿Cuál es el país de origen de Peter Frampton? ¿Reino Unido o Canadá? Reino Unido. Sí. Toma ya. Pues creo que son 2 días seguidos haciendo 11 de 11. Qué fuerte. Si no me equivoco. Así que nada, Daniel no podía abrir la boca. Jonathan 11 de 11. 600 pavos acumulados. Pirata y su banda en Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. La filosofía que emana del pensamiento de la humanidad, él la recoge y la transforma en filosofía de bolsillo. Bueno, y que emana de la fibra de internet, que es donde también. Lo bueno de no tener un cuerpo normativo es que cuando vas a la playa y todas las mujeres se fijan en ti, es porque te visten con la mirada, ¿sabes? Ah, claro. Normal. Pero totalmente, tápalo. Tápese. Me queman los ojos. Lo que le pasó al hijo de Gepetto fue muy triste. ¿El qué? Fue un palo para todos, ¿sabes? Es muy triste, sí. Es que... Sí, a darle un palo. Venga, que no te den la turra con eso de persigue tus sueños. Mejor que vengan ellos a ti. También. Persigue tus sueños, perseguir. Déjalos, venga. La única diferencia entre tener 25 años y tener 45 es que ahora con 45 toman las peores decisiones antes de las 10 de la noche. Ya. Ahora vamos a jugar al rock a capelo en el Pirata y su banda de Rock FM. Fragmentos de canciones que no tienen instrumentación. ¿Quién canta? ¿Qué canción es? Me lo dices tú llamándome al 900-501-799, como ha hecho Luis desde Leganés, que está en línea. Bienvenido a Rock FM, Luis. Buenos días, Pirata y banda. Venga, si aciertas, tote bag de Rock FM que consigues. La primera está viniendo, ahí suena. And I don't mind leading. Any old time to keep me waiting. ¿Qué me dices? Pues estos son los Black Keys. Sí. Y Lonely Boy. ¡Qué oído! Ahí lo tienes. Ya has conseguido la tote bag de Rock FM. Pero vamos a seguir jugando, ¿no, Luis? Venga, que te veo muy suelto. Bien. Ahí viene la segunda. And I want you to know that you're on my mind every day, all of the time. A ver. Pues estos son Europe. Sí. Estos son Europe. Y ya la canción. No puedes bajar de por, no puedes pasar por debajo de una escalera. Bueno. Si se te cruza un gato. Qué buena pista. 2-2 a esta hora de la mañana y tote bag conseguida. Enhorabuena, Luis. A ver, ayer mis sobrinos con mi hija estuvieron preguntándome por qué tengo calva en la azotea, ¿sabes? Yo soy como la parte de atrás. Correcto, sí. Bueno, les estuve Mocidad. Explicando lo del tema de... Bueno, es algo que tengo en común con él. Les estuve explicando lo de la genética, claro. Claro. Y entonces, claro, sintieron, me dijeron, vale, pero ¿por qué estás calvo? ¿Sabes? O sea, no me cuentes esta. Así que me tuve que poner a investigar sobre el tema y me encontré con mogollón de cosas que no sabemos de los calvos. ¿Cómo que? Fíjate, en algunas sociedades antiguas los guerreros afeitaban la cabeza para evitar que los enemigos les agarraran del pelo durante el combate. Anda, qué fuerte. Fíjate, tiene lógica, claro. Mucha lógica. Ya puedo decir que no soy calvo, estoy preparándome para la batalla. Ah, sí. Fíjate, en el pasado algunos tratamientos médicos para la calvicie incluían excremento de paloma, polvo de dientes de caballo y mezclas de cebolla. Fíjate. Estaba buscando yo. Se te abre la boca, ¿verdad? Sí. No se te caía el pelo, se te caía la cara de vergüenza. Qué asco, por favor. Y mira, también antiguamente las pelucas eran grabadas por los gobiernos porque se consideraban artículos de lujo entre los calvos adinerados. Vaya, anda. A pagar. Sí, en la caja fuerte, en vez de joyas y pelucos, guardaban pelucones. Y el cabello, esto es una curiosidad que hay mucha gente que no lo sabe, el cabello no sigue creciendo después de la muerte. No. Que la gente se lo piensa. Es un mito, es un mito. Existe porque al deshidratarse el cuerpo, la piel se contrae y hace que el cabello parezca más largo, pero no lo está. A no ser que en la tumba te caiga una paloma y ya sabes. Pelillos a la más. El Pirata y su Banda. En Rock FM. Y ahora, en Rock FM, el Pirata tiene WhatsApp. Tres chistes que hemos elegido de entre todos los que nos han llegado durante la semana. Los vamos a poner. Y al que más nos guste, pedazo de gorra de Rock FM que regalamos. Ahí viene el primer chiste. Llega desde Alicante y lo mandó Miguel. Están haciendo una operación antidroga en un pub y total empieza a detener ahí gente y llega el comisario y dice a uno, dice, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? Dice, yo soy Al Capone. ¿Tú, Al Capone? ¿Cómo vas a ser Al Capone tú con esa pinta de mintrín que tienes? Dice que sí, que soy Al Capone los discos. Soledad desde Badajoz mandó este chiste. Sí, dígame. ¿Cuánto cuestan los calamares? 8 euros, caballero. ¿Y a la romana? A la romana, V, palito, palito, palito. ¿La carta ya sola? Quien se lleva la gorra en el día de hoy es José, por este chiste que mandó desde Vallecas. Dice, antes de morir mi padre, me dijo, hijo, con la herencia que te voy a dejar, vas a poder comer toda tu vida. Dice el amigo, dice, wow, ¿y qué te dejo de herencia? Dice, mira, una cuchara. Le falta el cuchillo y el tenedor. José se lleva la gorra. Los premios Actitud de Rock FM 2026. Porque cuando hablamos de actitud, hablamos de artistas que han seguido su propio camino, sin modas y sin atajo. Gente que forma parte de la historia de nuestro rock. Voces que han acompañado generaciones enteras. Por eso, nos encanta que otra de las artistas que será entregadora de un premio Actitud Rock FM 2026 sea Aurora Beltrán. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! La chica de Belladona, la chica de los Tahúres Zurdos, la chica de su propia carrera en solitario que continúan hasta nuestros días. Una de esas voces que se reconocen al instante, auténtica y con una forma muy especial de ver la vida. Aurora Beltrán, premios Actitud Rock FM 2026. Cada mañana Raquel se fija en las preguntas que se hacen virales, no por las preguntas, sino por las respuestas, que eso es lo que tiene la gracia. Y me estoy riendo ya. Ya. Se ha hecho viral la pregunta, ¿cómo es tu personalidad basada en una serie de televisión? ¡Oh, qué bueno! Y más virales que la pregunta son las respuestas. Dice Alberto, de joven yo era como el Dr. House. Sí. Dice, iba por las discotecas caminando mal y repartiendo pirulas. Y de José, Candy Candy, porque soy como los caramelos, al que me toque las narices, lo dejo sin dientes. Sí. Dice Nieves, tal y como está el tema de la vivienda, comparto piso con tres amigas. Y ya decimos que dentro de 50 años vamos a ser como las chicas de oro. Ah, me cataba. Elena dice, el equipo A, porque soy repostera y siempre digo lo que decía Aníbal al final, fumando un puro. Me encanta que los flanes salgan bien. Dice Raquel, soy como Michael Knight, tengo el carnet de conducir, pero mi coche es fantástico, vamos, que no tengo y lo fantaseo, pobrecita. Renata trabaja en IKEA y está siempre rodeada de gente que se pierde por allí, no saben salir y no saben a qué hacen ahí, son como perdidos, como lost. Y voy a terminar con el de Arturo, dice, yo soy profe de matemáticas y como siempre estoy pidiendo que hagan operaciones y cuentas, dicen que soy el cuéntame. El cuéntame. Me encanta. El pirata y su banda. En Rock FM. Estoy triste. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Clint Eastwood cumplió el domingo 96 años. Increíble. Y ha anunciado que se retira. Sí. Jolín, fíjate que el año pasado había hecho peli y todo. Ya. Yeah. Clint se jubila, pirata. Sorpresa. Van a cambiar los títulos de sus clásicos. Sí. Sin pensión. Ahí estás. Nada más oscarizada, fíjate. El bueno, el feo y el jubilado. Te cambian las pelis de Clint por un puñado de días cotizados. Qué bueno. Lleva varios él, ¿eh? Lo cual, muchos. Te digo para pagarle. La pensión. De Alcatraz, fíjate, esa te gusta mucho a ti, ¿verdad? Mucho. Los insersos de Madison, que ahí es donde lloras, se van a Benidorm al final. Sí. La jubilación tenía un precio también. Otro huerte de los. Está muy buena. Y bueno, este es nuestro pequeño homenaje al gran Eastwood, que ha dejado el cine, pero seguro que se pasa al teatro, porque como buen jubilado le encantan las obras.